¿sí? Sí. Yo quería un poco que, me imagino que ya lo comentaron, pero charlar un poco sobre la situación creada con el crimen de Susana Beatriz Montoya en Córdoba, viuda de Ricardo Fermín Alvareda, porque me parece que este crimen marca un nuevo momento en los niveles de ataque y de agresión y de criminalidad de las acciones que se venían realizando. Ya habían habido amenazas, había estado el ataque a la compañera de hijos. Bueno, se habían vivido, de hecho, distintas maneras de violencia contra las vidas, contra las personas, relacionadas sobre todo con los temas que tienen que ver con con el genocidio y con la memoria y con la impunidad que buscan tener los responsables del genocidio. Estuvo también el encuentro de los diputados con algunos de los genocidas en la cárcel de Ezeiza. Pero el crimen de Susana, así como fue en su momento el de Julio López, está hablando de cómo se van tejiendo las políticas de impunidad y cómo se genera un intento de paralización del conjunto de la sociedad y sobre todo de las que estamos vinculadas a la lucha por los derechos humanos. Por eso también me preocupaba poder contar y compartir algunas reflexiones. Que no que tome en cuenta de la gravedad de lo sucedido y a la vez que traten de generar estrategias colectivas, aporten a eso para que no logren su objetivo, que es que nos paralicemos por miedo, ¿no? Primero algunos temas que tienen que ver con el hecho en sí, que tiene que ver con cómo un crimen de Ricardo Fermín Alvareda, militante del PRTR, que había sido secuestrado en septiembre de 1972, que fue asesinado brutalmente y que ese tema fue llevado a la justicia. Su hijo Fernando, que es el militante de hijo Fernando Alvareda, es el que encontró el cuerpo sin vida de su mamá, pero había sido uno de los testigos y uno de los que llevó adelante el juicio y también que estaba llevando adelante una cantidad de acciones tendientes a reivindicar el rol de su papá. Además de este crimen, ya desde antes había recibido amenazas y junto al cuerpo de su mamá, de Susana, también había amenazas escritas: los vamos a matar a todos, vamos por tus hijos, etcétera. Entonces, esto es gravísimo porque nos habla de la de esto que hemos señalado muchas veces, ¿no? Cuando decimos no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, no es solo una consigna, es una estrategia política, porque en la medida en que se cree que de alguna manera estos son temas del pasado, que ya fueron superados y que se puede debatir en otros términos, vemos que hay unas fuerzas agazapadas que están tratando de recuperar el centro de la escena y volver a golpearnos y volver a atacar y a no solo no cerrar, sino reabrir una y otra vez las heridas que dejó la dictadura en el cuerpo social, ¿no? Entonces me parece que es importante que podamos de alguna manera reflexionar sobre esto porque se cruzó un límite, ¿no? Este crimen marca una nueva situación. Una declaración de los compañeros de Hijos de Mar del Plata recordaba la película El huevo de la serpiente, ¿no? Y yo creo que no está mal porque es una película que en su momento trató de mostrar cómo enfrentar, por un lado, cómo se desarrolla el fascismo a veces frente a nuestros ojos y no es reconocible y por otro lado, ¿cuál debería ser la estrategia para enfrentarlo? Y una de las estrategias es no permitir que crezca, ¿no? Es decir, la serpiente cuando rompe el huevo y sale, ya es muy difícil poder detener su accionar criminal. Ellos dicen que un científico, o sea, en la película, ¿no? Que realiza experimentos sobre seres humanos, el doctor Bergerus, afirmaba que cualquiera puede ver el futuro que es como un huevo de serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado. Y se refiere a que cuando está en la etapa de gestación, la serpiente puede ser vista a través de la cáscara transparente del huevo y se ve un bichito insignificante y hasta simpático, que puede incluso inspirar compasión. Por eso nadie se atreve a destruirlo, impidiendo su nacimiento. Pero cuando sale del huevo y comienza a actuar, el proceso no para hasta que la destrucción es total. Bueno, la eclosión, el momento en que salen las crías del huevo, es el momento que tenemos que empezar a registrar y que tiene que ver con lo que viene sucediendo desde el momento de la llegada al gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarruel y todo lo que se fue gestando alrededor de esa situación, ¿no? Sí, incluso un poco vos traías a colación el caso de Julio López, que también dentro de poco se cumple un nuevo aniversario, 18 años de su segunda desaparición. Uno se acuerda también de Silvia Supo, por poner algún caso o algún antecedente, pero también pensando en el sistema político, al menos en nuestro país, a diferencia de hacerle un cordón sanitario a este tipo de grupos entre el consenso de democrático, lo que sea, se les dio cobijo, también algunos coquetearon un poco con ellos y también estas son parte de algunas de esas consecuencias, como decías vos, más allá de que justamente el caso de Susana Montoya reúna particularidades muy específicas, es un nuevo límite que se están atreviendo a cruzar. Mañana también está previsto una convocatoria también para acompañar ahí, pedir justicia por el crimen y acompañar también desde la Ronda de las Madres el reclamo por juicio y castigo. Así es. Yo creo que es muy importante en este momento la respuesta colectiva, que es muy importante plantear la gravedad de estos hechos, pero también ver que se puede frenar con la acción colectiva. Bueno, hoy se fue a Plaza de Mayo, pero también está la convocatoria para mañana en Plaza de Mayo, en la Ronda de las Madres, y en otros lugares del país hay convocatorias, en particular en Córdoba, ¿no?, donde fueron los hechos. Y creo que esto es fundamental, porque solo la posibilidad de poner un ya basta es lo que viene demostrando, además, porque no es algo de solo que se plantea ahora. Cuando empezó la ola de despidos, decíamos, bueno, hay que estar en las calles porque es posible parar la mano a estas políticas de gobierno, y no es que siempre las vamos a poder parar, pero en muchos casos sí. Y además hay una memoria de nuestro pueblo en relación al tema de la lucha contra la impunidad que tiene que expresarse necesariamente, porque si no, lo que avanza es esta pedagogía de la crueldad que parecería no tener límites, ¿no? Es decir, lo que se demostró con esta acción tan cruel, porque además de que asesinaron a Susana, lo hicieron de una manera muy cruel, es que cuando ellos se sienten con envalentonados, no tienen límites, no conocen ningún tipo de límite y actúan con una perversidad que trata de ser ejemplificadora. Y esto, la posibilidad de enfrentarlo desde las acciones individuales, desde la valentía personal, etcétera, no funciona. Entonces yo lo que sobre todo quiero subrayar es que se cruzó un límite. Bueno, nosotros tenemos que superar los límites de confrontación, de movilización, de denuncia y de acción que supere también las fronteras entre unas luchas y otras. Estamos de nuevo ante la necesidad de que las luchas contra las políticas extractivistas que se están dando en todo el país, porque hoy vienen desde Jujuy que se estaba enfrentando la posibilidad de que la legislatura conceda, apruebe el RIGI, hasta Río Negro, donde ya se avanzó en ese sentido, hasta Chubut, Mendoza. En todas las provincias hay movilizaciones que tienen que ver con las luchas anti-extractivistas y las batallas que eso significa en defensa de los bienes comunes, de la naturaleza y de las comunidades. Ahora, esto no se puede separar de esta lucha contra la impunidad, porque ellos necesitan fortalecer a la corporación policial para que actúe en una dinámica represiva sin límites. Y eso es un poco lo que están queriendo decirnos con estos hechos. Porque además, el compañero que había sido asesinado en la dictadura era subcomisario y se había logrado a través del accionar de su hijo en los últimos años, no solo la condena a los policías que lo asesinaron, sino también que se lo reconozca en su trayectoria, incluso dándole el grado de comisario, que eso es algo más reciente, de la policía de Córdoba. Algo muy extraño también y que tiene que ver con estas lógicas complejas que tienen las instituciones, uh-huh. Y sobre todo la institución policial, pero que era también un desafío, era una tira y afloje que se venía realizando en relación a quién era el compañero y si lo que estaba tratando de realizar, que era sobre todo cuidar desde ese lugar a los compañeros de las organizaciones revolucionarias que estaban siendo asesinados por las fuerzas policiales de Córdoba, había sido no cumplir con la obediencia debida y poder resistirla por ser también parte de una organización. Entonces, restablecer la idea de la policía como una fuerza del orden represivo y que esto tuviera, entre comillas, su honor, era parte de las tareas que yo creo que se impusieron esos criminales, ¿no? Ni hablar, ahí es fundamental. Perdón que estoy muy engripada. No, tranqui, Claudia. Entonces, bueno, a mí me parece que, así como fue cuando fue el 2x1, en distintos momentos, tenemos que dar una respuesta colectiva donde volver a poner en claro cuál es la posición del pueblo, de los movimientos populares, de las organizaciones, para frenar todos estos niveles de militarización y de criminalización, o sea, militarización por un lado de los territorios y criminalización de los sectores populares, que se está buscando establecer de manera muy rápida para frenar las luchas sociales, ¿no? Ni hablar, ahí toca hacerle frente colectivamente a este tipo de afrentas y también, como decías vos, poder transversalizar las luchas y que la lucha contra la impunidad también se exprese tanto en casos como estos vinculados a la última dictadura cívico-militar como en las acciones del presente y la respuesta represiva que quieren dar a este plan extractivista de los diferentes gobiernos. Te mandamos un abrazo grande, Claudia. Estamos en comunicación en 15 días. Un beso, Claudia. Gracias. Sabes que no, perdí totalmente ahora, no te escucho casi nada. No, pero básicamente cerrando, pero te este es el tema, ¿no? Poder relacionar las luchas contra la impunidad policial, militar, de las fuerzas de represión, con este avance de las políticas de seguridad, entre comillas, que están tratando de imponer, para también criminalizar a los movimientos, que eso es todo el ataque que estamos sufriendo, las organizaciones piqueteras, feministas, etcétera, para tratar de sacarlos del camino, ¿no? Así es, y está bueno, como vos decías, no ceder ante esa propuesta de parálisis, ¿no? Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo esta reflexión que nos compartías y nos vemos en 15 días. Te mandamos un abrazo y que te mejores. Gracias, gracias. Estoy sí, todavía convaleciendo de una enfermedad de cansancio, de viajes, pero nada, agradezco mucho la posibilidad de por lo menos comunicarnos porque creo que también dialogar es necesario en estos momentos para poder fortalecernos individual y colectivamente. Muchas gracias a ustedes.